Alejandro Ruiz. Soy un paisa de cepa, con gusto me les presento. Yo me llamo Pacho Arcila y vengo de tierra adentro. Yo fui criado con arepa, frijoles y mazamorra. Y pa' ventear asadón nadie me tiene en la gorra. Soy el dueño de esta finca donde sobra la comida. Huevo, leche y mantequilla se le regala al que pida. Soy el dueño de esta finca donde sobra la comida. Huevo, leche y mantequilla se le regala al que pida. ¡Airo! ¡Una limosnita, hombre! ¡Ahí le va, mijo! Allí bañamos las bestias con leche y con manzanilla. Y los carros de café se engrasan con mantequilla. Cuando usted entra a mi casa se tropieza con los huevos. Esto es pa' que le aproveche, se alisa en la mantequilla y cae a un pozo de leche. Soy el dueño de esta finca donde sobra la comida. Huevo, leche y mantequilla se le regala al que pida. Soy el dueño de esta finca donde sobra la comida. Huevo, leche y mantequilla se le regala al que pida. Eso sí. Aquí hay de todo. Soy el dueño de esta finca donde sobra la comida. Huevo, leche y mantequilla se le regala al que pida. Soy el dueño de esta finca donde sobra la comida. Huevo, leche y mantequilla se le regala al que pida.